¿Dónde están las ranitas que alegres jugaban en el patio con pasto que tampoco quedaron? ¿Dónde están las ranitas? No dejaron el rastro, no comimos las ranas y gastamos los pastos. Y es por eso que ahora matamos nosotros y de tanto esperar verdes estamos. Y es por eso que ahora matamos nosotros y de tanto esperar verdes estamos. ¿Dónde están las ranitas que alegres jugaban en el patio con pasto que tampoco quedaron? Ya no están las ranitas, no dejaron el rastro, nos comimos las ranas y gastamos los pastos. Y es por eso que ahora saltamos nosotros y de tanto esperar verdes estamos. Y es por eso que ahora saltamos nosotros y de tanto esperar verdes estamos. Y es por eso que ahora cantamos nosotros y de tanto esperar verdes estamos. Y es por eso que ahora cantamos nosotros y de tanto esperar verdes estamos.